Saluda al ancho mundo. Otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. La gripe ha emigrado de estas tierras, ahora parece que se instala en Europa. Bueno, nosotros sin embargo estamos aquí para asegurarles que pasa. Sencillamente pasa por encima como una nube negra en pleno verano. Pero nosotros continuamos y continuamos con todas las ganas directamente desde los estudios de la nave de Osberg, aquí enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciados por la revista Requiem de Argentina. Un nuevo programa del Noticiero de las Pampas que hoy vamos a comenzar un poco diferente, porque no vamos a comenzar con bandas locales, sino con bandas italianas. Una banda que se llama So Cold y que la vamos a pasar porque Mick, el cantante, está invitado en el próximo disco de Beto Vázquez Infinity. La banda tiene una onda así más metal gótico. Y además de eso, me pareció interesante pasar otra banda llamada Hammer, también italiana, que justamente me enviaron un demo por correo, es decir, a la vieja usanza. Hacía tanto que no recibía un demo por correo de Europa. Hoy que todo está tan digitalizado y tan internetizado y tan globalizado, que dije, bueno, tenemos que pasarlo esto, evidentemente. Los chicos creen en la vieja escuela, este trío de trash italiano llamado Hammer, de modo que me parece justo pasar un tema como se hacía en los viejos tiempos, es decir, por el correo esperando 3 o 4 meses a que lleguen las cosas y finalmente con el alegrón de abrir el paquetito. So Cold, entonces, primero con el tema Black Harmony y después los Hammer con Hellmaker para arrancar el Noticiero de las Pampas Argentinas.

Tal cual, escuchábamos Starting Over de Ripper Owens, ni más ni menos, presentado por él mismo. Hicimos una notita, pero tuvimos algunos problemas de sonido y esperemos solucionarlos para el próximo programa, para poder ofrecerles parte de la entrevista. Muy interesante, además nos contó que como está viniendo en estos días, me refiero a los primeros días de octubre, en realidad, varias fechas hace Ripper Owens. Ustedes saben, en La Plata, en Capital, varios lugares. Vamos a pasar después bien los datos. Tengo datos en Ingeniero Maschwitz, aquí, allá. La semana que viene lo pasamos todo bien aclarado, pero lo interesante es que viene más o menos en las mismas condiciones que Poldiano. Es decir, viene él con una banda local o regional que va a tocar los temas que el presente. Y estuvo contando su presente. Ustedes saben que además de sacar el disco Play My Game, de donde escuchamos el tema de apertura, sigue con Beyond Fear, está todavía con Yngwie Malmsteen, haciendo sus cosas. Algunos no sobrevivieron a Perpetual Flame. Le pregunté en un momento dado, ¿estás contento, satisfecho con el resultado? Me dijo sí, etcétera, etcétera. Y con el arte de tapa, creo que fue el único silencio de la nota. Pero bueno, no importa. Ripper Owens, ustedes saben de quién estamos hablando, Judas Priest, su ruta, la gran revelación en algún momento de que iba a ser el reemplazante de Halford, después Iced Earth y actualmente, bueno, un montón de cosas, entre ellas este nuevo disco con tantos y tantos invitados como tiene, Chris Caffrey, Michael Wilton, Steve Stevens, Dave Ellefson, etcétera, etcétera, montones. Señoras y señores, seguimos presentando discos y en este caso es ni más ni menos que el disco de Jax, Fuego en tu Piel, una banda de hard rock que abusa, no solamente usa, sino abusa del look que se estilaba en los 80s para las bandas de glam rock californiano, llamémosle así. En la gacetilla creo que decía hair metal. Yo creo que no hay término más ofensivo que a una banda llamarla hair metal. Por eso me extraña mucho que una banda la utilice como, digamos, aplicándosela a sí misma. Me parece terrible. O sea, eso de que porque tenés el pelo largo o batido formás parte de un movimiento. Me parece atroz. Pero bueno, en el caso de los chicos es evidente que quieren recrear no solamente la época, sino también la música, la estética, el look, la nostalgia. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que atrasar el reloj unos 20 o 30 años y volver a lo que se hacía en California en los años 80. Que es, por ejemplo, Fuego en tu Piel, como se llama el tema que da título al disco y que vamos a pasar en este momento. Jax, con ustedes. Ain't no tears. Muchas bandas viniendo, ya saben ustedes, aparte de las que veníamos anunciando, está Distraught de Brasil, Amorphis, Children of Bodom, Hyrax, bandas por ahí que uno no pensaría ver en Argentina porque quizás son muy chicas de cartel, pero por ejemplo en el caso de Hyrax, viene con ellos en la formación nada menos que Jorge Iacobelis, que fue, ustedes recordarán, baterista de varias bandas, entre ellas Velocet, argentino, digamos, como parte de una banda que es de la movida thrasher de aquella época de Exodus, de Anthrax, de Metallica, etcétera, etcétera, pero que por supuesto no tuvo la suerte de aquellas. Pero igualmente la oportunidad de ver a Hyrax en la Argentina es más que interesante. Y por supuesto se siguen sumando nombres y además el rumor cada vez más fuerte y cada vez más cerca de confirmación de que a fin de año estarían acá Metallica y AC/DC. En diferentes fechas, pero estarían acá, ¿no? Un mismo show con Metallica y AC/DC, necesitamos un estadio más grande, evidentemente. Bueno, señoras y señores, les recuerdo que el mail de contacto para las bandas que quieran enviarnos en MP3 y gacetilla informativa y demás el material es radio.requiem@gmail.com. radio.requiem@gmail.com. Ahí se pueden comunicar, inclusive. Si son oyentes del programa, nos pueden contar qué les parece y todo, o pueden enviarnos todo su odio junto también a través del mail, que se puede. Total, todos son beats. Bien, otra banda que tenemos para presentar, que también sacó disco, que también llegó al disco, es esta estupenda banda de hard rock llamada Viejo Madison y su disco Géminis, ¿sí? Fernando Vázquez en voz, Leonardo Mancuso en bajo y coros, Fernando Morisi en guitarra, Leonardo Bonfigli también en guitarra y Samuel Serrano en batería hacen de este álbum algo muy especial. No es nada nuevo, por supuesto, es hard rock, pero mirá qué bien hechito y qué maravilla este tema titulado Días de Violencia. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, un gustazo tener en este programa al caballero Javier Cuevas de Jericó. Muchas gracias por lo de caballero. Bueno, caramba, ¿dónde ubicarte? Estoy acostumbrado a que me diga caballero. Bueno, una de las bandas más sólidas de la escena, que siempre está y que además de eso tiene una trayectoria envidiable, donde pasó gente que actualmente por ahí no está en la banda, pero que por supuesto tiene un peso importantísimo también dentro de la escena, entre ellos, qué sé yo, Juan Soto, Walter Mesa, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el presente de Jericó? Contame. Bien, estamos por suerte gozando de una estabilidad, haciendo un poco, ¿no?, referencia a lo que decías, que pasaron tantos músicos. Yo, bueno, es una banda que tiene muchos años y por suerte ya desde hace unos 8 años más o menos gozamos de una estable formación consolidada y que nos tiene a todos muy, muy contentos. Así que bueno, venimos tocando bastante, por suerte, dentro de las posibilidades que hay, que está todo muy duro aquí, así que tocando bastante, siempre tratamos de hacer algo nuevo para la gente dentro de nuestras posibilidades. Queríamos tomarnos un tiempito más para sacar el nuevo disco que va a salir desde Instinto hasta, claro, ahora. Hicimos solamente el DVD. Ajá. Y bueno, eso nos tuvo también un añito más, digamos, sin hacer nada, y como queríamos darle un poquito más de tiempo, y bueno, haciendo un disquito nuevo que presentamos la otra vez con una fecha en el barrio de Flores, donde era un regalo con la entrada, donde estaban los covers que habíamos tocado en otros homenajes a veces. Covers de Iron Maiden. Claro, que han salido en otros discos, de Iron Maiden, de Manowar, de Megadeth, en el cual uno está Paul Di'Anno, Symphony of Destruction. Lo pasamos. Una versión muy divertida. Total. Y bueno, y Green Man Alici, un tema de Judas que no había salido a ningún lado. ¿Tu tema preferido? Ese nos queda pendiente para la próxima. Bueno, ya lo vas a tener. Y un tema nuevo adelanto del nuevo disco, así que como una excusita más para que nos dé un poco más de tiempo para hacer realmente el disco, que calculamos tenerlo en la calle para marzo, abril del año que viene. Bien. Una formación así estable, ¿qué es lo que trae de bueno? Porque aclaremos, sigue siendo Iván Sension en voz, sí, voz en guitarra, Claudio Duliva en la otra guitarra. Marcelo Bracalente. Marcelo Bracalente, que bajista. Ajá. ¿No? Y Germán Rodríguez en la voz. Germán Rodríguez. Bueno, sí, siguen sí, siendo los cinco, el quinteto de la muerte. Sí. 8 años me dijiste juntos. Más o menos, calculo que sí. No, no recuerdo bien, pero sí, calculo. ¿Qué tiene de bueno y de malo eso? El tener una formación tan estable. Bueno, si estás conforme musicalmente y humanamente con tus compañeros, tiene muchas cosas buenas. Tener una formación estable y estar desconforme con tus compañeros sería algo muy difícil de llevar. Por lo general no puede durar mucho. Lo bueno es que ensamblamos muy bien musicalmente y nos llevamos bien. Nos llevamos bien cada uno. Creo que tenemos una edad que ya sabemos que ya no entramos en discusiones ni en problemas que por ahí podían llegar a haber cuando uno tenía 10 años menos, por ahí. Se peleaban por las novias y eso. No, por las novias nunca nos hemos peleado. Tal vez sería el momento de empezar. Por las esposas ya sería más complicado. Bueno, por ahí ya te la entregan así de una, ¿viste? No, cuando uno está en la edad de uno se pelea por las amantes. Claro. Ya no se pelea por las esposas. No, las esposas, claro, ya se las regalan, me parece. Claro. Pero bueno, así que no. Por suerte, la verdad que estoy, bueno, con Marcelo y con Claudio, más allá de todas diferencias que puede llegar a tener, ¿no? Y peleas y discusiones, hay una amistad, imagínate, ya muy grande, porque son muchísimos años compartiendo cosas, tocando, que es lo que más nos gusta, más allá de las dificultades. Porque no Jericó no es una banda que viva de sí misma, sino que cada uno con los problemas de cada uno. Y bueno, creo que lo que prevalece es la amistad. En base a eso, bueno, nos llevamos muy bien musicalmente y bueno, nos divierte tocar, nos gusta mucho lo que hacemos y lo hacemos realmente de corazón y por eso creo que la banda puede seguir para adelante muchos años más. ¿A la hora de componer hay discusiones? Discusiones, no son discusiones, son opiciones. Pero sí, no son. Sí, no es una. No. Es muy difícil que uno traiga un tema y que quede así como que todos digan, uy, qué bueno desde el principio a fin. No, siempre hay algo. Hay algo que se cambia. Es parte del proceso compositivo de la banda. Y lo que en ese sentido me conforma, me deja tranquilo de Jericó, que no creo que sea una banda compositivamente donde se repita a sí mismo mucho por ahí y que tenga temas de descarte por ahí, que digas, uy, este tema, sí, hay temas que por ahí no los tocas en vivo, pero porque no los ensayamos por ahí, no porque no esté bueno. Pero bueno, siempre nos convence. O sea, no vamos a sacar un tema en un disco sin estar absolutamente convencido de que está bueno, de que nos gusta principalmente a nosotros. Somos bastante. No llegamos a discusiones, pero somos bastante. No somos conformistas con decir, uy, un tema, listo, así está. Aunque por ahí hay temas que son súper cuadrados y no hace falta hacerle nada, ni mucho, nos gusta así, listo, quedó. Claro, yo me imagino a Richie Blackmore, por ejemplo, con Humo sobre el Agua, diciendo, no, es muy sencillo, claro, no lo saquemos. Claro, claro. Que de hecho claro, era la idea original. Eso fue, hay una anécdota, claro, que pasó algo por el estilo. Sí, sí, sí. Bueno, y tantas. La anécdota era que quería sacar algo sencillito, distinto de lo de siempre. Y después le pareció demasiado sencillito. No lo pongamos, dijo. Hoy estaríamos privados, claro, de uno de los temas emblemáticos. Claro, claro, claro. Pero bueno. Escúchame, se viene el Metal para Todos 2. Sábado 26, domingo 27. Jericó toca el domingo, ¿no? Pero bueno, tocan muchas más bandas. Voy a aprovechar y tiro la información ahora. Es el 26-27, los dos días cierra Alma Fuerte. En un día está Tren Loco, Imperio, Plan 4, Razones Conscientes, Jesus Martyr, Avernal. En el domingo está Letal, Mastiffal, Ian, Brede, Jason, o Jason, o como ya tuvimos bastante cuando tuvieron los chicos acá de hablar del nombre, ¿no? Y más de 20 bandas por día. Quiero que me des una opinión sobre qué significa ser parte de una cosa como esta, porque por un lado, dos días, dos escenarios, 30 bandas por día, más de 20 horas a puro metal en un evento muy particular. O sea, ¿en qué beneficia a la banda y qué le aporta a la banda al evento? Porque, francamente, cada día se complica más en este país armar movidas de cualquier especie. Si uno toca solo, a veces no tiene ni la convocatoria que desea, ni llega hasta donde desea. Si toca con otra gente, se acerca a la gente y le dice, loco, ¿cuándo tocan solos? ¿No? Entonces, ¿qué significa para la banda este tipo de eventos? Claro. Mirá, por lo que decías de la gente, es un país muy particular, en ese sentido, donde te pueden llegar a decir cuando tocan solos o en un evento grande y después por ahí te cuesta mucho hacer algo solo. Pero bueno, no sé, no le encuentro mucha explicación al tema del público, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, después, volviendo a lo que me preguntabas al principio de lo que representa para la banda, siempre es bueno participar de festivales donde bueno, el lugar, obviamente, por las bandas que mencionaste, va a estar lleno, seguro, va a estar rebalsando de gente, así que siempre es muy lindo tocar en ese marco, ¿no? En cualquier lado. Así que. Y siempre hay gente nueva que por ahí, por más que la banda tenga muchos años. En una época el cartel te lo daba a tocar con una banda internacional. No sé si sigue siendo todavía así. ¿Cómo, cómo? Que en una época el cartel, digamos, te lo daba el tocar con una banda internacional que venía. Claro. ¿No? Pero no sé si hoy en día es así aún. Porque hoy en día es, se ha enrarecido tanto el panorama. Sí. Sí, está todo raro. Pero bueno, siempre que en los festivales tuvimos en Obras, tocamos hace un par de años atrás en el Pepsi. El Pepsi. También con Alma Fuerte, Logos, Ian, Tren Loco. Y nos fue muy bien, la verdad que nos encantó participar, aparte de un día de semana que por el horario que teníamos nosotros era muy temprano, y la verdad que la gente se acercó desde muy temprano. Uh-huh. Y bueno, siempre es muy lindo participar en todos los lugares, en todos los festivales grandes. Y aparte es lindo lo que más nos gusta que nos tengan en cuenta. Uh-huh. Así que participar, el año pasado no estábamos dentro. Bueno, hoy este año se da que podemos tocar y lo vamos a disfrutar mucho. Creo que le sirve a la banda, siempre hay gente nueva. Por más que la banda te decía que hace mucho que está tocando, siempre hay gente nueva que por ahí nunca te escuchó en vivo o no te escuchó últimamente. Uh-huh. Y bueno, es bueno participar de esos eventos. Nos pone contentos. Cuando la gente habla de Jericó, sabe que se refiere concretamente a una banda de heavy metal en la línea más tradicional, ¿no? ¿En algún momento hay ideas que no pegan con esa línea tradicional y que se descartan? ¿O sea, es un efecto buscado o no? O sea, sí, ya sé, Marcelo no va a venir con un reggae, por ejemplo. Yo ya estoy seguro de eso, que no va a pasar. Pero vos fijate, Iván, por ejemplo, está en Watchmen y tiene ahí como la posibilidad de desarrollarse por el lado del hard rock y demás. Claro. Entonces, sí, mirá, te digo, así más íntimamente, él es claro, su esencia es rockera. Uh-huh. Él es, vos le tirás un tema y él ya arranca con ese lado. Pero vos le decís dos cositas, por ahí lo orientás un poco. Uh-huh. Y él es un cantante muy versátil. Sí, es a mí me impresiona de Iván la capacidad que tiene y la garganta que tiene como para ir por diferentes estilos y lugares, y la cabeza, ¿no? Digo, escuchó mucho, evidentemente. De hecho, a mí me extrañó cuando me enteré la primera vez que iba a estar en Jericó. Dije, mirá vos, qué curioso. O sea, pensé que incluso iba a alterar el estilo de la banda de una manera más completa, y al final no ocurrió. Iván, su esencia es arrancar muy rockero por ahí, ¿no? Ajá. Le decís, pero fíjate, dos palabras le decís, yo no, listo. Y ya te tiró otra, él solo, orientado para otro lado, y a mí me arrancó la cabeza, por ejemplo. Claro. En este black metal, listo. Claro. Ahí sale. Sí, ahí salió. Así que eso es una de las cosas que tiene Iván. También, aparte de su caudal y de su timbre, de su voz. A nivel ideas y composiciones de melodías y todo, es muy bueno también. Uh-huh. Así que, no, es como que se compenetra, piensa por ahí en lo que es la banda y ya sale enfilada, digamos, con otra cosa. ¿Y el resto? No, y nosotros ya somos así, somos tradicionales. Diferente si nos quieren llevar para otro rumbo. Yo creo que no tendría la versatilidad que tiene Iván, pero bueno, estamos acá en Jericó. Escúchame, y cuando llega el momento de preparar temas nuevos, porque ahora yo supongo que para el próximo disco ya habrá cosas compuestas, demás. Sí. ¿El proceso es largo, es corto, es mediano? ¿Tienen los temas durante mucho tiempo preparados hasta llegar al disco? Claro, mira, lo que se viene sucediendo es que desde la época que hubo ese bache tan grande de tensiones, que ya nos costó tanto conseguir cantantes después de Juan, hasta que sacamos En la Sangre con Iván, es que hubo un montón de bosquejos y ideas y temas que fueron quedando en el tintero, que por ahí hasta terminan siendo temas del próximo disco también. Ajá. Que obviamente los adaptás y yo, pero son ideas que quedaron guardadas, que siempre salen, digamos, siempre pueden ser digamos recompuestas, digamos, ¿no? Volver a componer en base a esas ideas. Ajá. Entonces como que sí, a veces tenés ganas de decir voy a hacer un tema para el próximo disco, que yo. y por ahí te salió un temazo, por ahí no te salió nada, y por ahí te acordaste algo viejo y lo fusionaste, y eso es medio raro, pero no, por lo general el proceso de todos, de ensayo, es bastante rápido. Lo cerramos bastante rápido los temas. ¿Cómo se sintieron como banda de tributo? Porque estuvieron haciendo el tributo a Iron Maiden, me enteré. El otro día. Claro. No, bueno, fue una fecha que para que nos interesaba participar más que nada para Lucy, que la era la organizadora. Uh-huh. Y bueno, como estamos trabajando juntos, ella con la prensa, nos dijo si le podíamos hacer la gaucha de tocar. Y bueno, siempre nos gusta. Así que los temas de. Hicimos 4 temas de Maiden, nada más que con un solo ensayo. O sea, más o menos salen, más o menos, porque no salieron tan bien, digo. Hacía falta 3 por lo menos, 3 ensayitos. Están integrados, además. Claro, son temas que ya fueron tocados hace mucho, así que muchas veces, digo. Así que no. Bueno, y después tocamos los temas nuestros. Uh-huh. Así que, no, siempre es divertido, siempre nos gusta. La verdad que en los shows de Jericó no hacemos covers porque ya somos una banda que tenemos tantos temas que preferimos. Por el próximo sería el sexto disco de estudio. Claro, no, digamos, está el en vivo, después está el en vivo el DVD y otras reediciones. Tierra Velada, Tensiones, Instinto, claro, y digamos por el quinto. Claro. O sea, el próximo va a ser el quinto. Uh-huh. Claro, preferimos hacer siempre temas nuestros. Uh-huh. a tocar covers. En una época sí éramos más de tocar covers, pero bueno, ahora preferimos hacer más temas nuestros. Pero tocar en algún homenaje, si no nos demanda demasiado esfuerzo de ensayo y todas esas cosas que tanto nos cuesta, es como que vamos contentos. ¿Cuesta los ensayos? Vamos contentos, sí. No, cuesta llegar hasta la sala. Nada más. Llegar hasta una la vez que sala, estamos, ya claro. Está, pero bueno. El problema es levantarse. Estamos vagos. Che, vamos a escuchar un tema de Jericó, Enardecidos, que lo podemos presentar alegremente desde el disco anterior de Instinto, y mientras esperamos el nuevo, sobre todo, ¿no? ¿Cómo responde la gente con este tema en particular? Bien, obviamente. Porque a mí me resultó uno de los más calientes del disco. Sí. Yo calculo, pero la gente responde bien con todos los temas de acuerdo a también a la intensidad por ahí de cada tema, ¿no? Uh-huh. Hay temas que vos te das cuenta que son más claves que otros, pero eso es una cuestión que ya. Como que la gente lo elige por ahí, ¿no? Pero. No, la gente responde muy bien con este tema, y bueno, ya. Venimos cerrando siempre los shows con este tema después de casi hora, más de hora y media de tocar. Uh-huh. Así que también como que los agarramos medio cansados ya, ¿no? Pero bueno, teníamos que tocar los segundos o tercero como para ver qué pasa realmente. Señoras y señores, Jericó va a estar entonces el 27 de septiembre. La fecha es 26 y 27, las fechas del Metal para Todos número 2. No se lo pierdan. ¿A qué hora tocan? ¿Tenés idea? Un momentito que estoy con la foto. Está con la foto. No, ni idea. Ni idea. Bueno, no importa. Creo que las 20, creo. Pero está bueno. Bueno, pero vayan y aprovechen lo que es la idea. Se viene el verano. ¿Van a tomar aquella idea que yo les dejé alguna vez de hacer la banda para el verano? ¿Y llamarse Clericó? Sería bueno. Pero creo que tendríamos que cambiar el estilo. Unas playeras, unas hawaianas, ¿viste? Y a tocar un poco de calipso. Sí, te digo que con la indumentaria no tenemos muchos prejuicios, digamos. Pero por ahí con lo musical habría que enfilar por otro rumbo con Clericó, ¿no? Javier Cuevas, señores, muchas gracias. Maestro, gracias por venir. Sí. No, gracias a usted. Enardecidos y Jericó. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y ya que hablábamos de tributos, a veces también vale la pena presentar un fenómeno que es relativamente reciente, que es el de las bandas tributos. Hace mucho que hay bandas tributos. Yo desde que alguna vez escuché una banda que se llamaba The White, hecha por un tal Michael White, que era tanto en facha como en voz muy parecido a Robert Plant y por supuesto tenía una especie de banda tributo a Led Zeppelin, te estoy hablando de mucho tiempo atrás, en los 80s. Bueno, desde entonces vengo observando que el fenómeno de las bandas tributo se ha no ya multiplicado, sino que cada país tiene varias bandas tributo de una misma banda. No sé en este caso si ocurre eso, pero no había visto una banda tributo a Rush en Argentina. Y el caso es que aquí están los Kid Gloves, los guantes del chico, o los guantes del pibe, como dicen ellos, que tienen además un logo muy interesante. ¿Se acuerdan del famoso logo de Rush del hombre desnudo dentro del pentagrama? Bueno, el logo de ellos es el hombre dentro del pentagrama, pero con una camiseta de 10 de la selección argentina, como Maradona. Bueno, el tema es que José Agüero, Gustavo Dujo, Sebastián Ulli, el vocalista, y Claudio Oliveto, el bajista, han formado la banda en el año 2002, y el concepto es el de hacer un recorrido musical por las distintas épocas de Rush, principalmente la que va desde 1979 en adelante. Cosa loca, si yo me pongo a pensar, porque para mí lo mejor de Rush ya para entonces había quedado atrás. Pero bueno, son cuestión de opiniones. Y los muchachos, por ejemplo, nos ofrecen su particular versión de Tom Sawyer, un auténtico clásico de cualquier época. Escuchamos a la banda tributo a Rush, Kid Gloves, y esto es Tom Sawyer. We'll be right back. energy you drag, it gets right onto the friction of the day. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Esta fue una semana muy particular en la Argentina. Después de mucho tiempo de agonía, finalmente hubo un fallo de la justicia con respecto a aquel accidente terrible que fue Cromañón, aquel suceso tremendo donde murieron 194 chicos en un recital y otros tantos quedaron perturbados seriamente, más allá de toda la sociedad que estuvo perturbada. Evidentemente hay casos en que el fallo que se puede emitir no puede dejar satisfecho a todo el mundo. Este era uno de esos casos. Es evidente que cualquier fallo que se hubiese producido del lado de la justicia no hubiera satisfecho a todos. Pero lo que nadie esperaba era un fallo que no deje satisfecho a casi nadie, como fue este, en el cual le dieron a Omar Chaván, que era el gerenciador del lugar, ni siquiera el dueño, ni siquiera tenía la habilitación a su nombre, le dieron 20 años de cárcel, 18-19 al manager de la banda, y a la banda nada, teniendo en cuenta que la banda se lavó las manos y que lo largó duro en algún momento al manager, digamos, asociándose a otro abogado o separando las defensas y dejando solo al manager en el tema, como si nunca hubieran estado enterados en absoluto de lo que estaba pasando, como si en los afiches no dijera vengan y traigan las bengalas, o como si en este tipo de eventos se pudiera deslindar de algún modo responsabilidades dejando a unos afuera y a otros adentro. El caso es que, como bien decía Cicerón, cuando la justicia falla, todo se desmorona alrededor. Nosotros en Argentina hace mucho que no tenemos justicia, si es que alguna vez lo tuvimos. Y la justicia que tenemos actualmente no es ni más ni menos que una farsa y lo sabemos. El tema es que increíblemente seguimos viviendo a pesar de todo. Y cuando ocurren cosas como esta, no parecemos aprender de estas lecciones. O sea, seguimos creyendo que la justicia nos va a solucionar algo simplemente porque sus propios resortes se siguen moviendo sin que nosotros participemos. Realmente no es así. Y más allá de que la banda en cuestión, Callejeros, haya quedado exonerada o que a Chaván le hayan dado 20 años, el tema es que es uno de esos sucesos, una de esas desgracias, porque también hay que creer un poco en la fatalidad de todo, en que no queda más remedio que pensar que todos fuimos culpables de un modo u otro, de desidia, de dejadez, de no haber aplicado las leyes como corresponden o de no habernos fijado. Me refiero a todos, absolutamente todos, hasta los participantes mismos del evento. A mí me pasó mil veces ir, por ejemplo, a Cemento, y ver que las condiciones del lugar eran peligrosas si, por ejemplo, se producía un incendio. Y yo, sin embargo, no me preocupé, o sea, era como un riesgo asumido y estaba dentro de la corriente de todo lo que ocurría en aquel entonces, era parte de eso. Lo que ocurrió después de Cromañón nos perjudicó a todos, no sé si nos hizo tomar conciencia a todos tampoco. En todo caso, lo que hubo fue más restricciones, más prohibiciones, menos expresión, más represión. Y faltó movimiento, faltó la capacidad de poder revertir esas cosas de alguna manera. Hoy lo que ocurre, no a nivel salidas, a nivel espectáculos, no nos beneficia en nada con relación a lo anterior si nos ponemos a hacer comparaciones. Pero seguramente lo que no nos beneficia en absoluto, para nada y nunca, es una justicia como esta que no comprende que de tener que emitir un fallo el fallo tenía que haber contemplado justicia para la mayor parte de la gente. Me refiero a los familiares de las víctimas, me refiero a la propia banda en lo que hubiera, a los involucrados en general, a la parte política, a las coimas, a todo lo que hubo en el medio. Yo hubiera preferido condenas módicas, pero para todos. Lo hubiera preferido como, digo yo, como ciudadano, como espectador de por fuera. No digo que deba ser así. Lo que sí digo es que como fallo es un escándalo. Señoras y señores, esto es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de el noticiero de las Pampas Argentinas. Acá el amigo y operador Rodrigo Budiña se encargará de darle a este último grito el efecto esperado y la semana que viene continuamos con más novedades, más información de la escena local y todo el poder.